Combustible sensorial para el arranque. Armado matutino de sentidos. Con pastel y sigue la cocina. Amo ver tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina. Amo ver tus manos con harina. Amo estar con vos en la cocina. Amo ver tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina. Amo ver tus manos con harina. Vino el lunes y trajo chocolate. Vino el martes y trajo avellanas. Vino el miércoles con pastel. Sigue la semana. Como vino el jueves y trajo higos frescos. Vino el viernes y trajo unos turrones. Vino el sábado con almendras. Y el domingo escones. Como dice, amo estar con vos en la cocina. Amo ver tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina. Amo ver tus manos con harina. Amo estar con vos en la cocina. Amo ver tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina. Amo ver tus manos con harina. Amo estar con vos. Rearmado matutino de sentidos. Que mañana ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Qué mañana rara. Tal vez el mundo cabe en la cocina donde hablamos del hijo. El futuro es un rostro, un dulce nombre, una sangre en camino a este camino. Amor se dice de un extraño modo. Cuna, pañal, lavata, estas cosas comunes, esas palabras blancas. El amor ha crecido. La primavera canta en mi pañuelo. ¡Qué mañana rara! Close now. people are strange. Got them. rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara! ¡Qué mañana rara! Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí una vez más Qué Mañana Rara. Y yo digo que empieza aquí y ya tenemos media hora al aire, con siempre con una aclimatación musical, alguna que otra palabra que haga empezar a que tu día se reinicie. De alguna manera es la propuesta de aquí, con alguna alteración sensorial. Estamos en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana para todo el Valle de Punilla, y si no, nos estarás escuchando a través de Radio Roja, de la página de radioroja.com.ar, donde queda almacenado este programa para que vos te alteres sensorialmente, si querés, en cualquier momento del día. Me han dicho que funciona la siesta, me han dicho que funciona un poco a la noche también, y sobre todo que vos te enteres de las cosas que hay para hacer en el Valle de Punilla, y estoy hablando a nivel cultural, vieja. Ayer no hubo programa, así que hoy le metemos con todo a un repaso que te quede bien clarito de las cosas pulentas que hay para hacer viernes, sábado y domingo, así que quédate por ahí porque durante el programa te enterás de todo. Me parece que hoy tenemos comienzo, sí, confirmado, bueno, estaremos ahí cerca de las 11 de la mañana con los amigos de la Biblioteca Popular Babel, que irrumpen y se apropian de un espacio en este programa, y bienvenido sea que suceda. Así que estarán aquí en este estudio que, bueno, sí, lleno de estrellas toda esta semana, viejo. Podés ir al, por ejemplo, al YouTube de Radio Panamericana, y te ves lo que fue acá el miércoles, la charlita y la tocada de Alto Bondi, que se viene tocada de estos rockerazos del Romerillo. Bajan a La Falda para su primer tocada en La Falda. Ya hicieron varias tocadas en el 38 y llegan a mostrar lo suyo a Soul Café este sábado. Pero estuvieron acá, se mandaron un tiny, un acusticazo acá, y está todo para compartir. En la página de Roja tenés todo para escuchar la nota, si te cabe el audio, el sonido, la radio. La podés ver en Instagram, están cortaditos los temas musicales. Y en el YouTube de La Pana está la charla completa en video, todo el momentito aquí, así que te lo podés ir a chusmear ya mismo. Muy bien, siendo las 10:30, seguimos viaje con este querido Qué Mañana Rara, y volvemos un poco a la estructura del año pasado, por un momento, para repasar. Esta semana también le estuvimos metiendo bastante a los libros, y pensaba en que tendríamos que retomar y reponer sobre esta autora surcoreana. Estoy hablando de Han Kang, y que es la actual, la reinante, la campeona, Premio Nobel de Literatura. Así que vamos a retomar algún pedacito que trabajamos el año pasado, cuando fue la noticia justamente de más o menos allí por el 10 de octubre. Esto lo hicimos un par de días después en La Mañana Rara, repasando ya, haciéndonos de afanosamente de algunos materiales para poder repasar no solo alguna semblanza sobre ella, sino también alguna que otra lectura, aunque sea en el español, pero vamos a compartir un poco eso. Vamos a repasar sobre esta reinante y paradigmática autora surcoreana, que hoy por hoy es la poseedora y quien ostenta el Nobel de Literatura obviamente a nivel mundial, ¿qué estoy diciendo? Bueno, vamos. Vamos también por alguna novedad. Tiene que ver con el Premio Nobel de Literatura. Sí, ha sido otorgado en los últimos días y fue para la coreana Han Kang. Así que nos vamos a meter un poco en un buen repaso que hace Gustavo Mayares, que tiene un lindo canal sobre todo lo que tiene que ver con Borges, pero se mete con la literatura toda y hace un vuelo repaso apenas se conoció la noticia en los últimos días, para después meternos un poco en la escucha de un fragmento de una de sus novelas más rutilantes, una de las que la ha llevado a ganarse el Nobel de Literatura de este 2024. Estamos hablando de Han Kang, la surcoreana que se lleva este premio tan importante. Bueno, nos metemos un poco entonces en quién es Han Kang, este Premio Nobel de Literatura 2024, de la mano de Gustavo Mayares, y después a escuchar un poquito de la obra. Sí, señor. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. Como cada año en octubre, fue anunciado el ganador del Premio Nobel de Literatura, que en este 2024 corresponde a la surcoreana Han Kang. Mats Malm, secretario permanente de la entidad radicada en Estocolmo, fue el encargado de hacer el anuncio y leer el párrafo para argumentar la decisión del comité que realizó la elección. El portavoz, por cierto, es catedrático de la Universidad de Gotemburgo, traductor y aficionado a las sagas islandesas, lo que mucho hubiera agradado a Jorge Luis Borges. Los 18 miembros de la Academia Sueca, que tienen como legado de Alfred Nobel otorgar el galardón, se inclinaron por la narradora, por su intensa prosa poética, que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y en su estilo poético y experimental, se ha convertido en una innovadora en la prosa contemporánea. Así, en diciembre, Han Kang recibirá un diploma, una medalla de oro, un cheque por $1,000,000 y tal vez, solo tal vez, la eternidad literaria. Pero, ¿quién es Han Kang? Repasemos a vuelo de pájaro su vida y su obra. Han Kang nació el 27 de noviembre de 1970 en la ciudad surcoreana de Gwangju, pero siendo niña se mudó con su familia a Seúl. Comenzó su carrera literaria en 1993 con la publicación de varios poemas en la revista Literatura y Sociedad, y dos años más tarde publicó la colección de relatos El amor de Yeosu. Le siguieron títulos como la novela Tus manos frías, en 2002, que muestra claramente el interés de la autora por el arte. La vida es una sábana que se arquea sobre un abismo, y vivimos sobre ella, como acróbatas enmascarados, afirma en una frase reveladora hacia el final de este libro. Con La vegetariana, en 2007, logró éxito y trascendencia nacional e internacional. Escrita en tres partes, retrata las violentas consecuencias que se producen cuando su protagonista se niega a someterse a las normas de la ingesta de alimentos. Un comportamiento que es rechazado por los hombres que la rodean, como su marido, su padre y su cuñado, quienes terminan internándola en una clínica psiquiátrica. Traducida a varios idiomas, el libro obtuvo en 2016 el Premio Booker Internacional. En 2010 dio a imprenta El viento sopla, B, novela extensa y compleja sobre la amistad y el arte, en la que el dolor y el anhelo de transformación están fuertemente presentes. Tiempo griego apareció en 2011, retrato cautivador de una relación extraordinaria entre dos individuos vulnerables. Una joven que ha perdido el poder del habla se conecta con su maestro de griego antiguo, que está perdiendo la vista. Un niño viene, de 2014, tiene lugar en la ciudad natal de la autora, donde cientos de estudiantes y civiles desarmados fueron asesinados durante una masacre llevada a cabo por el ejército surcoreano en 1980. Le siguieron las novelas Blanco en 2016 y No digas adiós en 2011, así como algunos volúmenes de cuentos, ensayos y la colección de poemas Dejé la cena en el cajón. Según la crítica especializada, el estilo de Han Kang es tan visionario como sucinto y poético. Fue profesora en el Departamento de Escritura Creativa del Instituto de las Artes de Seúl hasta 2018, cuando renunció para dedicarse por completo a la escritura. También es música y le interesan las artes visuales. De hecho, su trabajo refleja un enfoque multidisciplinario. Además del Booker, ha recibido los premios Ji Sang, el Artista Joven del Año, el 25º Premio de Novela Coreana, el Premio de Literatura Hwang Sung-won y el Premio de Literatura Dong Ri. En castellano, hay disponibles varias de las novelas de Han Kang. En primer lugar, La Vegetariana, publicada por primera vez en 2012 por Editorial Bajo la Luna de Buenos Aires y luego por sellos internacionales como Random House. La clase de griego, como se tradujo Tiempo Griego, editada también por Random, y Blanco, que apareció en 2020 bajo el sello Rata. Pero seguramente en lo que resta del año y el próximo se harán reediciones y otros títulos estarán a disposición del lector en nuestra lengua. Ella exhaló brevemente el aire sobre el teléfono que estaba mudo. Como siempre, su cuñada estaría descalza. Después del terrible suceso familiar, había pasado varios meses en un pabellón psiquiátrico. Luego se había quedado en su casa, mientras la familia entera trataba de razonar con su marido, que decía que prefería irse él a un manicomio antes que vivir de nuevo con su mujer. El mes que él convivió con su cuñada hasta que se mudó a un apartamento alquilado no le había resultado ni muy difícil ni muy incómodo. Había sido antes de oír lo de la mancha mongólica, así que se había limitado a mirarla con compasión y sin ningún atisbo de comprensión. Ella era de pocas palabras por naturaleza, y se pasaba todo el día en el balcón tomando el sol de los últimos meses del otoño. Pulverizaba con sus manos las hojas secas caídas de las plantas, o dibujaba sombras en el suelo abriendo en abanico los dedos. Cuando su esposa estaba muy atareada, se encargaba de llevar al niño al baño y le lavaba la cara con los pies descalzos sobre las baldosas frías. Le parecía increíble que alguna vez hubiera intentado suicidarse y que hasta se hubiera quedado con sus pechos al descubierto delante de la gente en el hospital. Seguramente había sido porque se hallaba en un estado de confusión aguda debido al intento de suicidio. Si bien la había llevado toda ensangrentada sobre sus espaldas al hospital, y esta había sido una experiencia que le había dejado una profunda huella, le parecía que se trataba de otra persona, o que había ocurrido en otra dimensión del tiempo. Lo único especial en ella, era que seguía sin comer carne. Puesto que el rechazo a la carne había provocado su confrontación con la familia y de ello derivaba su raro comportamiento, incluido el quedarse con los pechos al descubierto, el marido sostenía que el hecho de que continuara insistiendo en ser vegetariana era la prueba fehaciente de que no había vuelto ni un ápice a la normalidad. Solo parece mansa por fuera. Ya era de por sí una persona medio alelada y ahora se ha puesto más lela aún por tomar medicamentos todos los días. Es solo eso. Estoy seguro de que en el fondo no ha cambiado en nada, había dicho el marido. Esta actitud de querer desembarazarse de su mujer como si se tratara de un reloj o de un electrodoméstico estropeado los había dejado perplejos a todos. No penséis que soy un tipo ruin. Todo el mundo sabe que si hay un perjudicado, ese soy yo, había dicho. Temprano para tenerle rabia al silencio. Aquí estamos, 10:45 en vivo, si nos estás escuchando a través de Radio Panamericana, la 103.7, y suena nuestra cortina de anda a buscar la libreta porque te vamos a empezar a contar todo lo que va a pasar este fin de semana en modo cultural en el Valle de Punilla. Arrancamos por La Falda, así nos vamos a la estación del tren, ahí está la Biblioteca Popular Babel y a unos metritos nomás está su galpón, su hermoso galpón donde hacemos el Cine Club Babel todos los viernes a las 8 de la noche, punto de encuentro, y este viernes 16 no va a ser la excepción. Vamos a ver, ya estamos metidos en el ciclo que se llama Cine Realidad, es un promete un otoño y un probablemente un invierno de documentales, y hoy nos vamos a ver uno de los buenos del año pasado. Viene desde Senegal y se llama Dahomey, del director Mati Diop. Estamos hablando de una película que está ambientada en noviembre del 2021 y 26 tesoros reales del reino de Dahomey están a punto de abandonar París para regresar a su país de origen, la actual República de Benín. Junto con otros miles, estos objetos fueron saqueados por las tropas coloniales francesas en 1892. Pero, ¿qué actitud adoptar ante la vuelta a casa de estas reliquias en un país que tuvo que salir adelante con su ausencia? El debate está abierto entre los estudiantes de la Universidad de Abomey Calavi y está orientada en este regreso. Fue premio a la mejor película en el Festival de Berlín del año pasado. Dice aquí una de las críticas que habla al respecto. Dice Diop, refiriéndose al director, eleva la sencillez a obra maestra. Siempre pendiente, no tanto de las cosas, como de la leve y honda vibración de un gesto de cine. Esto lo dice Luis Martínez de diario El Mundo. Invitacionaza a ver un super documental del año pasado, uno que teníamos ganas de pasar ya cuando estábamos repasando las megapelis del año pasado, pero después se juntaron algunos docus y entraron en este nuevo ciclo que ofrece el Cine Club Babel. Esta noche a las 20, Dahomey y la recuperación de piezas, tesoros, reliquias de la República de Benín a su pueblo de la mano de los franceses chorizos. Aprovecho para contarte que, bueno, entre semana lo dijimos y hablamos incluso con Matías Gaitán de aquellos defensores de la Reserva Natural El Puma de La Falda, que hay otra función del Cine Club Babel en conjunto justamente con ellos y que están invitando a ver la película El Llamado del Agua. Te lo voy a contar en el sábado, pero sabete que este fin de semana en el Cine Club Babel hay dos películas, dos docus con propuestas distintas. Nos vamos hasta África para uno y la recuperación de reliquias robadas, y el sábado nos vemos algo bien local. El Llamado del Agua, reflexiones acerca de la escasez de agua en Los Cocos, con la presencia de los realizadores y con la gente que está defendiendo la Reserva Natural El Puma. Una noche hermosa este sábado 17 de mayo en el galpón de la Biblioteca Babel. Bueno, ahí justo se bajó la cortina, pero nosotros seguimos repasando este viernes 16. Y ahora nos vamos a ir hasta Yardino, sí señoras y señores, hasta allí porque hay propuesta musical y encima con uno de los queridos del Valle de Punilla. Estoy hablando del Gringo Polidori, que se va a presentar esta noche a las 9 junto a The Loving Ensemble, el ensamble amoroso, el amoroso. Esta noche será de festejo y compartida, la vida misma en esta noche. Número para festejar y amigos para recordar el propósito. Juntos siempre es mejor. Nos encontramos esta noche a vivir lo lúdico y espontáneo, sin lista, sin obligados. Pasará lo que haremos. Somos eso, la obra, el camino, los espejos. Estoy hablando del Gringo Polidori y del Loving Ensemble, festejando la vida. Una noche con amigos, invitados. Esto es solo con reserva. Y bueno, no te dije dónde. Esto va a suceder en La Rana, el Centro Cultural de Villa Yardino. Hoy desde las 9 de la noche, promesa de zapada. Alguien le está diciendo feliz cumple gringo, así que todo esto debe tener que ver con su cumpleaños y aprovecha y se manda tocadita. Como te dije, solo con reserva al 03548 1550 55 10. Entrada al sobre y esto en La Rana, Avenida del Rosario 12, Villa Yardino, allá del centro para arriba en ese precioso lugar. Ahora nos vamos a la cumbre, porque una horita antes, a las 8, están invitando a Amores Monstruos. No son así todos, me pregunto yo. Pero bueno, esto se tiene que ver con Blas Rivera, que va a estar en concierto. Y esto tiene varias ofertas atractivas, porque promete música, cine e historias. Y tiene que ver con tango, romance y eternidad. Una experiencia única donde la música en vivo se fusiona con escenas de películas icónicas. El reconocido saxofonista y compositor Blas Rivera presenta composiciones originales para piano, saxo y otros instrumentos, acompañando imágenes del cine mudo hasta la actualidad. Linda propuesta para irse al microcine de la Sala Carafa. Esto es Pasaje Tassano 55 en La Cumbre, este viernes 16 de mayo a las 8 de la noche, con una entrada general de 8.000 pesos y para jubilados a tan solo 4.000. Tengo algunas cositas separadas de Blas, porque me llamó la atención. Primero, su relación con el cine. Así que vamos a escuchar primero, porque tiene acá un pirulito de la banda de sonido de Amacord. Vamos a escuchar felinescamente un poquito, vamos a feliniciar la mañana. Ahí lo tenés a Blas, Blas Rivera, en concierto esta noche en La Cumbre. Imperdible esto, ¿eh? Me parece que está bueno el reconocido saxofonista, como te dijimos, y compositor Blas Rivera, metiéndose con composiciones originales para piano, saxo y otros instrumentos, y todo acompañado de unas imágenes del cine mudo, muy lindo. Hoy a las 8 de la noche en la Sala Carafa, allí en La Cumbre, entrada 8.000 pesos. Y fíjate acá, porque hacía esta referencia: tango, romance y eternidad. Una experiencia única donde la música en vivo se fusiona con escenas de películas icónicas. Y justamente tengo acá Tango con lo que tengo, también de Blas Rivera. Y dice así: casi cine. Tango con lo que tengo. Buenas, yo soy La Rivera, transmitiendo siempre tango con lo que tengo. Seguimos aquí, en el barrio de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, pertinho ao Corcovado. Tango con lo que tengo. Hoy les vamos a soplar alguna música con Chirolita, claro. Pero antes quería mostrarles un trabajo, una joya, del primer viejo amigo del programa, Adolfo Montejo Navas. Con él hicimos el primer micrito, allá en tiempos pandémicos. Era un homenaje a Federico Fellini, con la música Nocturno y con poesía de Adolfo. Bueno, ya ha pasado una eternidad y hoy nos aparece con un librito de aforismos que, como siempre, Adolfo arroja al mar en forma de botellitas. Un libro de aforismos. Bueno, y usted, señora, preguntará, ¿qué es un aforismo? Bueno, yo solo sabría responder que es un sustantivo masculino. Me imagino que provendrá del griego o del latín. Ese es fácil. Aforismo. Lo busco, porque este es un programa muy cultural y me aparece. Máxima o sentencia que, en pocas palabras, explicita regla o principio de alcance moral. Apotegma, dictado, axioma. Bueno, ayudó un poquito. debe ser como un proverbio. Bueno, la cuestión es que son 70 los pensares o axiomas de este artista. 70. Y que así se llama este libro, 70 hendiduras. En portugués sería 70 fendas. Y en mi barrio de Córdoba nosotros diríamos 70 tajitos. Hoy les leo algunos, pero si les interesan los 70 proyectiles de Adolfo, no es más que avisarme y se los hacemos llegar en forma de botellitas por el océano. Lo van a reconocer porque tiene el dibujo que ustedes están viendo en este exacto instante. A ver. El día, como un pentagrama, espera. Una caravana de silencios atraviesa el sueño de la página. La sarna, como la historia, sabe esperar. La utopía de la clase media es estandarizar cualquier cosa. El mayor propósito de cualquier desnudo es olvidar la calavera. Solo quien silba se aproxima a los pájaros. Reunidos aquí el corazón, la cabeza y algunas extremidades. Comienza la sesión. En todo reaccionario, Torquemada sueña. Los ronquidos de la realeza también son azules. Ha soñado con Freud, pero no sabe lo que eso significa. El imbécil, cuando se encuentra con el idiota, hablan mal del estúpido. Hay que estar siempre preparado, entrenado para el milagro. Nadie resucita mejor que un hipocondríaco. Casi todos los mercaderes expulsados del templo se refugiaron en la bolsa. Cicatrices en lugar de tatuajes y viceversa. Venganza de los muertos, los vivos no existen. Un país indeciso entre lo naïf y la truculencia. Algunos se toman tan en serio lo del amor propio que no aman a nadie. Ser o no ser, un dilema resuelto por las redes sociales. A la historia le gusta vengarse produciendo nuevos errores. Nadie escapa a su sombra. Soledad, ideal para autorretratos. Todo disponible hasta que el deseo desaparezca. Con el jazz sabemos que el tempo es relativo. Escribir con la tinta del atardecer. Sin alas no hay aforismo, sin peso tampoco. Conseguir escapar a la propia biografía, tarea diaria. Yeah.

días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay... un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara? Once y 18 de la mañana avanza esta mañana rara que se llena de letras, que se llena de músicas, de actives y reactives sensoriales. Hoy más que nunca nos pide Radio Servicio con este día meter un poco de agite sensorial. Así que si estás colgado con la lluvia, te reciente colgaste lindo con Jaime Sabines, el escritor mexicano, con este instrumentalista francés Thibaut. Y seguimos con distintos delirios, porque venimos de Corea del Sur, de la Premio Nobel del año pasado, y que es la vigente Premio Nobel de Literatura. Hemos escuchado al propio músico que va a tocar en Yardino esta noche y que mezcla letras y músicas y las letras del tango y las películas y todo eso del espectáculo que va a suceder esta noche de Blas Rivera. Y aquí nos metemos por primera vez estrenando en Qué Mañana Rara la columna que corresponde a la gente querida de la Biblioteca Popular Babel, y los tenemos a Pancho Mondino y a Carmen Catalano, a los cuales ya están en el micrófono, y los saludamos. Bienvenidos, ¿cómo andan? Hola, negro querido, buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, muy contento de estar acá y de iniciar esta columna. Muy bien, muchas gracias. Acuérdense que le van a tener que hablar muy cerquita a ese micrófono porque no es de los pulentosos. Bueno, no, yo quería decir que si lo que la pretensión era asustarnos con la introducción, lo conseguiste totalmente. Bueno. No, hago un repasito porque como hay cuelgues en el programa, que no estamos durante 15, 18 minutos, no sé qué, que estamos entre música y letras, voy reponiendo algunas cosas que se escucharon. Pero yo estoy muy contento de que estén acá, eso es lo primero que quiero que sepan. Estoy muy contento. Pues primero que Pancho vuelva a estos estudios, que ya ha tenido sus columnas de cuentos, de narraciones, pero ahora formalmente con un espacio dedicado a la Biblia de Babel para contar sus cosas, sean novedades o sean temas en los que tienen ganas de meterse. Bien. Bueno, primero que nada, gracias, negro, porque no es sencillo conseguir espacio donde podamos difundir nuestra actividad. Así que, bueno, este espacio donde aparte de sí... Yo ya tengo una historia previa, pero bueno, poder venir acá con Carmen, una de las fundadoras de la biblioteca y que mejor que nadie puede contarnos de qué viene la biblioteca y por qué nos entusiasma formar parte de este espacio. Así que bueno, aquí está Carmen. Acá estoy. Casi micrófono, Carmen. Acá estoy, micrófono en mano. ¿Estamos bien así? Estás agarrando el micrófono con tu hombro dolorido. Yo te recomiendo que te mueves. Sí, no, pero si lo tengo así... Bien, perfecto. No pasa nada. Bueno, bienvenida, Carmen, a los estudios de la Radio Panamericana, al aire de La Roja también, al aire sale por las dos radios, y es bien. Un gusto tenerte. Yo te he cruzado unas cuantas veces también en modo radio, por comentarios sobre la actividad que viene... Y siempre está la cuestión, digamos, de abrir el espacio y de convocar y de que la pulsión pasa por, obviamente, por las letras, que es lo que atraviesa a todos, pero sí por la compartida. Exacto. ¿Se cruza eso en los 25 años como, digamos, como deseo, como eje que sea el motor? En realidad ya son 26. Claro, es verdad. Ya son 26. Pareciera que, bueno, históricamente... muy poco tiempo, 26 años, pero para nosotros como institución, por empezar, es todo un logro haber mantenido una institución sin que decaiga y aún en épocas muy críticas o, qué sé yo, durante la pandemia, por ejemplo, se trató de mantener un mínimo de relación con los socios y de actividades. Un poco lo que yo quería contar es... ¿cómo surge esta biblioteca? ¿Por qué? ¿Por qué esta biblioteca? En el año 99, en enero del 99, nos reunimos por primera vez la primera comisión directiva de la biblioteca, que fue la comisión fundadora. Acá Pancho dice que yo soy la fundadora y no es así. Siempre es colectivo. Claro. Nunca es individual, por más que mi deseo, después de jubilada, haya sido seguir en un proyecto que tenga que ver con los libros, que son el motor de mi vida en algún sentido. Contaste con gente que pensaba y sentía parecido. Claro, y con una necesidad además, porque las cosas funcionan en la medida en que hay una necesidad que la demande. Uh-huh. Y en ese momento estaba la necesidad de crear una institución que satisficiera las necesidades de acceso a la lectura, a la información, a la cultura. Y nos pareció que una biblioteca popular era una buena institución, y sigue siendo una buena institución. ¿Por qué una biblioteca popular? Sí. Nos pareció un espacio adecuado, porque además surge con un criterio mucho más amplio que una mera acumulación de libros. Claro. O sea, siempre hemos tenido eso un poco como objetivo final. La biblioteca no es solamente una estantería con libros, uh-huh. Es mucho más que eso, porque tiene que ver con cuáles son las necesidades, no solo comunicacionales y de lectura, sino desde lo cultural, desde lo social, qué podemos hacer por nuestra comunidad. Uh-huh. Yo no sé si los oyentes saben, pero las bibliotecas populares tienen una historia en nuestro país y en el mundo, porque son únicas, en claro. El sentido de que son autárquicas, se autoadministran. Le debemos a Sarmiento, exactamente, del cual muchas veces se habla muy mal, y bueno, como que tiene su lado oscuro, del lado luminoso de Sarmiento, digamos. Totalmente, pero además porque era un ser humano, entonces sí. Tenía cosas, y sobre todo en esa cabeza buena de estadista, ¿no? De pensar un poco estructura macro del país. Exactamente. Entonces la educación para Sarmiento fue un eje clave dentro de su política, y dentro de eso están también, en 1870 crea estas bibliotecas, que se llaman populares justamente porque no tienen injerencia de ningún otro estamento. No se mete el intendente, no son municipales, el no son provinciales, o sea, son, como dije recién, son autárquicas, uh-huh. Se autogobiernan y da la posibilidad de que los socios sean partícipes del gobierno de la biblioteca. O sea, bien. La comisión directiva se forma con los mismos socios que se proponen para ello. O perfecto. Sea, eso da una autonomía que es invalorable, uh-huh. Porque las decisiones que se toman tienen que ver con lo que el grupo de personas que está a cargo está tanteando, viendo, calibrando como las cosas necesarias para la biblioteca y para la comunidad. Uh-huh. O sea, un recurso con el que cuenta el ciudadano argentino y que debería incorporarlo a su vida de alguna manera, que tenerlo en cuenta, disfrutar o valorar si es que hay que salir a defenderlo como en estos tiempos. Totalmente. Eso, tal vez la concepción. A mí me pasó, yo en mi vida urbana de otros lados no estaba, tal vez por la cultura de que arrastraba mi familia, de ser bichos de biblioteca popular del barrio, de la zona, de uh-huh. Lo que fuere. Lo incorporé más tarde en las distintas localidades que me mudé de Córdoba y lamento que no haya estado. Pero también me fui enterando de gente que sí, que en centros urbanos grandes era consumidor y socio y asiduo visitante de bibliotecas populares, lo cual recomiendo y parece como una no solo una actividad, sino una especie de leitmotiv de que acompaña. Y es un modo de ver la cultura también. Tal cual, ¿no? Exactamente. No es, o sea, el que entra a trabajar, que además debo aclarar que somos todos voluntarios, uh-huh. O sea, el que entra es porque realmente quiere estar en ese espacio. Claro. Entonces también eso da una libertad de acción. El que no le gusta tiene la opción de probar e irse tranquilamente. Por supuesto. Carmen, sí, tenemos que ver una particularidad que no sé en cuántos lados del país se da que en la misma ciudad haya dos bibliotecas populares. Sí. Porque uno tiene asociado a la biblioteca popular de tal localidad. En este caso, La Falda tiene dos. Hace poquito cumplió 92 pirulos la mítica Biblioteca Sarmiento. Exactamente. Con lo que estás diciendo, que al 99 llega a potenciar la presencia de bibliotecas populares en La Falda, pero ¿en qué contexto se da esto de las dos bibliotecas? Mira, te doy un dato. En el país hay más de 1.500 bibliotecas populares. Cuando nosotros iniciamos los trámites, porque para ser biblioteca popular tenés que hacer una serie de trámites formales, burocráticos, claro, no sé, llámalos como quieras, que tienen que ver primero con obtener la personería jurídica. O sea, nosotros somos una entidad, una asociación civil con personería jurídica, lo que nos permite funcionar en nuestro medio con esas características. Sí. Cuando nosotros iniciamos esos trámites, que además iban dirigidos hacia CONAVIP, claro, CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es la que te otorga un número y pone ciertas condiciones. En aquel momento, no sé cómo es ahora la legislación vigente, tenía que ver la cantidad de bibliotecas con la cantidad de habitantes. Ah, ok. Entonces, porque en Córdoba hay varias bibliotecas populares. Es una ciudad muy grande, obviamente. Pero para cubrir demográficamente. Claro, entonces perfecto. Nosotros entrábamos, ya no me acuerdo cuáles eran las cifras demográficas en ese momento, pero entrábamos justo para hacer la segunda biblioteca. Es más, hasta en ese momento se te pedía una cierta distancia. Si uno estaba en el barrio del norte, la otra tenía que estar en el barrio del sur. No sé, tenía que haber una cierta distancia geográfica dentro del municipio para poder acceder a ese número de registro de CONAVIP. Tiene lógica. Eso se hizo todo el año 99, fue eso, obtener la personería jurídica, toda la formalidad que implica armar una asociación civil. Y enseguida se cayó el país a pedazos. Sí, varias veces. Bueno, pero por lo menos desde el origen, ahí tuvieron un golpe bravo al toque. Varias veces. Me has contado en alguna oportunidad que la biblioteca también se fue mudando hasta llegar a este lugar hermoso de la estación de tren, pero hubo locales prestados por la MUNI. En realidad hubo un solo local donde nace la biblioteca que nos prestó un comerciante que tenía una oficina vacía, bastante grande, y empezamos a funcionar ahí. Bien. Estaba en el centro también. Pero en determinado momento, obviamente, creo que fueron 2 años que estuvimos ahí, 2 años y medio, por supuesto, esta persona tenía que alquilar ese lugar porque era su lugar. Su fuente de ingreso. Una de ellas. Entonces empezamos a buscar porque además no teníamos posibilidades de pagar un alquiler. Necesitábamos un lugar para funcionar. Bueno, apareció la estación del ferrocarril, que en ese momento era ex estación del ferrocarril porque no funcionaban los trenes. Ya había pasado el menemismo y habían quedado disponibles o vacías. Ese lugar, bueno, no tiene sentido explayarse en esto, pero era un desastre. En realidad el espacio que la municipalidad nos cedió, fue la parte que antes era la casa del subjefe de estación. O sea, es una casa. Claro. Tiene una cocinita, tiene un bañito, es pequeño, por supuesto. Bueno, cuando entramos ahí tuvimos que hacer una serie de arreglos, acomodos, etcétera, etcétera. Desde entonces estamos funcionando ya hace más de 20 años también. Bien. De los 26, más de 20 años. Más de 20 años estamos funcionando ahí. No mucho más que, es decir, hace unos, no me acuerdo el galpón cuando nos dieron, pero nosotros funcionábamos solo en esa casita y necesitábamos otro espacio que fuera una especie de salón de usos múltiples. Claro. Ahí conseguimos que nos cedieran también el galpón. Y a partir de eso, bueno, se amplió, porque ahí empezamos a tener mucho más funcionamiento de talleres, de cine, y lo que hicimos además es trasladar que eso creo que le vino muy bien al uso de la biblioteca, todo lo que teníamos de literatura infanto-juvenil, trasladarlo al galpón. Perfecto, o sea que ayudó al orden y a la distribución. Totalmente, porque antes teníamos un rincón infantil que era como un rincón de penitencia, los ponían los chicos mirando a la pared con un libro en la mano, porque no teníamos, realmente no teníamos claro. espacio. Seguimos con escasez de espacio, pero bueno, vamos sorteando la situación como se puede. Ahora ya no sabemos dónde hacer estanterías. Así que bueno, esos son los comienzos de la biblioteca. Bien, bien, me gusta. Y ahora ya con los 26 cumplidos, ¿alguna lecturita de esta integrante de la comisión fundadora? Traje una frase de Liliana Bodoc. Bien. Que está hasta incrustada en las paredes de la Biblia. Totalmente. Liliana Bodoc, una escritora argentina contemporánea, murió muy joven, pero dejó un legado escrito maravilloso, no solo de ficción, sino también de análisis acerca de la lectura, de los chicos y demás. Esta frase para mí, de alguna manera, sintetiza cuál es, porque hablar de objetivos y todo eso es medio como lento y aburrido, pero esta frase de Liliana, de alguna manera, sintetiza ¿qué es una biblioteca? ¿Para qué sirve una biblioteca? Se las leo. Trabajar para que la gente lea es trabajar para que la gente se perdone, se redima, se honre, renazca, brinde, sueñe, se lave la cara, abra los ojos, mire el sol, se contradiga, se descalce, se apodere de su vida. Wow. Qué lindo, qué lindo. Muy bonito, aparte es muy poético, tal como escribía Liliana, ¿no? Bueno, y acá tenemos a quien es, en general, más allá de su rol institucional, estamos hablando de el ejecutivo, quien está a cargo del ejecutivo de la biblioteca, además es persona que ya ha pasado por estos micrófonos requete lleno de palabras, pero ¿para dónde te querés ir vos, Pancho? ¿Para agarrarte de esto que ya empezaron las letras? ¿Para hablar un poco de tu propia experiencia con la Babel, llegado hace, no sé, más o menos, menos diez, años. 10 años clavados y enseguida te tiraste de cabeza a la Biblia? Bueno, sí, yo llegué a la falda desde Buenos Aires, llegamos... porque siempre un poco nuestro deseo era venirnos a Córdoba cuando nos jubiláramos. Y llegamos acá, fue, bueno, no importa, fue La Falda. Pero en La Falda no conocíamos absolutamente a nadie. Y bueno, y resulta que yo caí a 10 cuadras de una biblioteca popular. Y debo decir que fui recibido generosamente, como creo que se sigue recibiendo generosamente a todo aquel que quiere acercarse y participar con lo que fuere. Así que sí, así llegué y bueno, y aquí estoy con el entusiasmo intacto. Bien. Acá así retomo que, un poco también lo que hacía de como de repaso histórico, pero también de lo que significa una Biblia, porque sos un enamorado de las palabras, de las narraciones, lo venís arrastrando a lo largo de tu vida, pero también te encontrás con que hay que hacerse cargo también de sostener una Biblia. Y hoy por hoy, más allá de otros roles que has cumplido, también te toca papeles, firmar balances, corridas, roturas, cuestiones de mantenimiento, vos y todos los demás también, pero te has subido a ese ritmo, a ese vértigo que también lo tiene. Sí, sí, sí, totalmente. Hubiéramos preferido tener algún personaje de cuento que haga todo esto, pero, pero no, hay una parte que es la realidad y que hay que ponerle el cuerpo también. Pero bueno, pero está bueno cuando he compartido, cuando las dificultades no se afrontan solo, está bueno, es una experiencia que vale la pena. Bueno, maravilloso. Te vi llegar a los estudios centrales, acá en la cooperativa Yamcay, munido, cual el presidente, el de la nación que viene con la carpetita, Pancho llega con el librito. Claro, claro. Pero bueno. Es una casualidad. No, andar con algo en la mano es como. Y más un librito. Un librito, sí, sí. Bueno, si no, pero no sé si querés ya meterte con eso o también estaba pendiente contarle a la gente que más allá del tema que vengan a traer regularmente a la columna de la Biblioteca Babel, se van a poder encontrar tanto con lo que vengan con trabajado o estudiado o a compartir, pero también contar algunas cosas de la Biblia, de talleres, cosas que hay disponibles y que acá en Qué Mañana Rara se van contando, sí. Pero tal vez no sé si a nivel de talleres o esas cosas, se van contando espectáculo, proyección especial, lo que fuere, como de ofrecimiento medio de espectáculo, pero hay un montón de talleres dando vuelta en la Biblia. Sí, sí, sí, por suerte creo que... ya desde el año pasado se han ido incorporando talleres de diversos géneros que sí, me parece interesante poder decir de qué se trata porque, bueno, creo que estamos en un buen momento con esto también. Uh-huh. Ahora tenemos un taller que es de dibujo y pintura para niños y niñas de 8 a 14 años. Sí. Se dicta los martes de 10 a 11:30. La profesora se llama Analia Antonelli y bueno, tenemos una consulta acá que... Hay un teléfono para hacer consultas, lo voy diciendo yo eso, ¿te parece? 3548-406781 para este particular taller de dibujo y pintura que está dirigido a niños y niñas de 8 a 14. Bien. Tenemos otro de bombos, fantasía y movimiento, destinado a mujeres, que va los jueves de 18:30 a 19:30. Y uno de bombo legüero, destinado a adolescentes, jóvenes y adultos, que va los jueves de 9:30, de 19:30 a 20:30. Bien, ahí hay que llamar a la profe Carolina para consultas, informaciones, anotarte, 3548-436822. Bien. Después tenemos lectura y escritura, destinado a niños y niñas de 8 a 10 años, no excluyente. Puede ser un poquito más grande. Los martes de 18 a 19. Bien. Ahí hay un correo electrónico para hacer consultas al profeteo, trubeltar@gmail.com. trubeltar@gmail.com. Y tenemos un taller de teatro y voz para adultos que está funcionando muy bien, los sábados de 15 a 17. Perfecto. Ahí también hay otro correo o los profes Julie y Santi en @moverlaemocion.com/voz propia, una cuenta de redes sociales, suponemos de Instagram. Lo digo de vuelta, el arroba es @moverlaemocion.com/voz propia. Bien. Bien, bueno, tenemos otros que están en marcha o por terminar de concretarse que... A pesar de que son talleres de que ya venían funcionando, bueno, como que los estamos viendo cómo se reprograman, que es el club de lectura que funciona los sábados, uh-huh, y el taller de escritura de cuentos los lunes a las 18. Pero eso todavía no los podemos todavía no confirmar. Hay día, fecha, horario, cosas. Ahí está Carmen levantando. Carmen, ¿nos faltó algo de acá de las actividades? No, lo que quería decir, o quería agregar, es que de los talleres que acaba de mencionar Pancho, uh-huh, son dictados por profesores que fuera de la, digamos, que no pertenecen a la biblioteca, claro, ¿no? Uh-huh. O sea que son talleres pagos y, en cambio, los dos últimos que él acaba de mencionar, que son el de escritura de cuentos y el de lectura... Los ofrece la Biblia. Los ofrece la Biblia de modo gratuito. ¿Para socios? Bueno, no necesariamente. Ah, bueno, okay. Sí pedimos que se asocien. Claro, y de eso, claro, quería agregar que lo importante para nosotros como biblioteca para seguir funcionando es que se asocien. Perfecto. Que haya la mayor cantidad de gente interesada en la lectura, en los talleres o en participar incluso con un proyecto propio, que se asocien, que vengan a la biblioteca en los días y en los horarios en que estamos. Si querés los digo ahora o los... Sí, claro, vamos a decirlo. Los días de funcionamiento de la biblioteca son lunes, miércoles y viernes a la mañana de 10 a 13, martes y jueves a la tarde de 16 a 19. Para nosotros es fundamental porque el sustento de la biblioteca son los socios. Claro, entonces, claro. Mientras más socios tengamos, más actividades podrá ofrecer la biblioteca. Pero debe ser un montón de guita al mes, sí, Carmen. Sí, es caro, es excluyente. Es elitista. Es elitista. Y pedimos que nos paguen en dólares, euros. Bitcoin. Si no, en Bitcoin. Bien. Si no, no son admitidos. Hay un comité, un... Bueno. ¿Cuánto cuesta la cuota de la Biblioteca Popular Babel? 1.500 pesos por mes. Vamos, gente, vamos. Bueno, cuando vengan a la biblioteca a hacerse socio, les damos las condiciones. Pueden llevar hasta 4 libros por mes, o sea... En el parate de verano te los podés llevar y hacer un acopio. Para el mes de enero siempre tenemos que cerramos por vacaciones. Siempre tenemos una cantidad más de libros para prestar. Y que la gente esté atenta también, porque el otro día lo contamos acá en el programa, así que lo podemos volver a reponer, porque contábamos que las compañeras de la Biblioteca Babel, las embajadoras, se fueron a la Feria del Libro. Eso iba a decir. A Buenos Aires a buscar libros nuevos que la gente misma puede ir pidiendo durante el año. Exacto. O anotarse en una lista. Ando calentito con tal libro, cuando vayan a la feria, aparece la esos títulos nuevos. Todo el tiempo se va renovando. Todo el tiempo, sí. Las chicas acaban de venir de la feria, han traído un par de cajas bien interesantes y que tienen que ver justamente con lo que vos decías, la demanda de los propios socios. Claro. O sea, lo que han pedido los socios ha tratado de ser comprado. No siempre logramos comprar el 100% de lo que nos piden, pero tratamos de que sea variado, que atienda... Porque otra de las cosas que tienen las bibliotecas populares es que atiende a públicos muy variados. Claro. Entonces, claro, los intereses y las demandas de esos públicos son bien distintas y nosotros, bueno, tratamos en lo posible de atender a todos esos pedidos específicos que nos hace la gente. Bien, bueno, sí hay que pedirle un poquito de paciencia a los socios oyentes de la Biblioteca Popular Babel, porque entre que llega el libro y que está disponible, está la catalogación, si es que lo estoy diciendo bien, en el medio, ¿no? Porque totalmente, sí. Un poquito, dice, ya llegaron, voy a buscar lo que pedí. No, pará, no, calmate. Tienen que esperar, tenemos ahí varias... Todavía no han llegado los libros de Buenos Aires, porque, bueno... Es verdad, venían en un transporte, porque también hay que hacer estas logísticas también. Totalmente, y para, bueno, dada la escasez de fondos, esperamos que... Algún auto venga. Amigos con auto vayan y vengan con los libros. Bien. Calculo que para la semana próxima van a estar y ahí arranca el catálogo. Y ahí estarán nuestras catalogadoras trabajando para ponerlo. Después los exponemos siempre, ponemos una mesa. Claro. Bueno, y por las redes se difunde cositas nuevas. Se difunde por las redes, o sea que hay toda una difusión de cuáles son los libros nuevos que se han comprado. Genial. Bueno, yo ya me enteré alguna cosa que manguié yo, creo que llegó. O que la pudieron conseguir en las bateas allá en Buenos Aires, así que estoy chocho. Y bueno, nos vamos a ir, vamos a ir cerrando esta columnita, este momentito. No sé si les queda algo y me gustaría que no nos falte alguna cosa que hayan traído y que todavía no hayamos mencionado. No, yo por mi parte creo que sobre todo la cuestión de funcionamiento, asociación. Bien. Y todo bueno, eso está... Bueno, contarle a la gente que ya sabe, pero le contamos también que la Biblia, así como tiene sus años de anualmente tener cosas importantes como su concurso de cuentos nacional, con todas las de la ley, con los sobres, con los seudónimos, con los premios, por supuesto, a nivel de todo el país, y también el festival. El festival, sí, que también es... Nosotros tenemos, lo sintetizo así en dos palabras, para mí personalmente, más allá de los talleres, que por supuesto son importantísimos, tenemos 4 actividades que ofrece la biblioteca. Medulares. Claro, que eso, y que tienen que ver con un proyecto de la biblioteca de años, que es Lectura Libre. Sí. Que son, por un lado, un taller de lectura. No como el que mencionaba Pancho, que es abierto a todo público. Este está dirigido a un público muy específico, que son alumnas del magisterio. Ajá. de un curso, ¿no? De que las chicas que ya están por terminar vienen a la biblioteca. En su horario de clase, en vez de hacerlo en la escuela, lo hacen en la biblioteca. Okay. Y es un taller de lectura de literatura infanto-juvenil. Bien. Ese sería uno de los 4. Eso sería uno de los 4 que ya este punto año para la formación de docentes que es para de la primario. Formación de docentes de primario y bueno y que por supuesto es totalmente gratuito. Y este no me acuerdo si es el séptimo o el octavo año que lo hacemos, pero bueno, por ahí anda. Concurso Barriletes. Concurso Barrilete, también. Que es un concurso de cuento ilustrado para chicas, chicas y chicos de escuelas primarias de la zona. Primero empezamos con Escuelas de la Falda y ahora un poco nos hemos... Se amplió. Ampliado a Valle, Huerta, bueno. Y menos mal, porque aparecieron algunos autores muy interesantes, sí, también, ¿no? De Huerta, Es muy delicioso ese concurso, muy delicioso, porque leer lo que le escriben los chicos, por empezar, es divertidísimo. Claro. Y después, bueno, se hace una juntada el 23 de septiembre, que es el Día de las Bibliotecas Populares, se entregan los premios, bueno. Es muy bonito. Bien, entonces, las docentes de primario, el concurso Barrilete. El concurso Barrilete peques, para los chicos. Y tenemos el concurso nacional. El concurso nacional de cuento breve. Ah, para adultos. Para adultos, sí, a partir de los 18 años, que se larga ahora en el mes de junio. Uh-huh. Y que culmina en noviembre con el otro gran suceso babeliano, que es el Festival del Libro y la Creatividad, y en el marco de ese festival, en el que hay, ya se van a ir enterando, por sí, ahora estamos cocinándolo a fuego lento, hay muchas actividades, desde presentación de libro, mesa, taller, y uno de esos, digamos, de esas actividades centrales es la entrega de premios a los ganadores del concurso. Un hermoso momento porque vienen lindo. Los de todo el país. Vienen, lo que hacemos es eso, justamente. Bien, como parte del premio, se les financia a la gente que gana premios, valga la redundancia, un fin de semana, que es el del festival, para que estén acá, participen. Y además está presente el jurado. Perfecto. Entonces se arma muy linda... Muy linda charla. Bueno, los cuatro ejes grosos de la Babel, claro, que salen de la Babel. Como dijimos, ahí pasan otras cosas, pero por ahí son con promotores independientes que la Babel lo que pone es el espacio. Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, creo que hemos repasado todo, pero Pancho trajo para leer. Pancho trajo para leer o para contar. No me acuerdo cómo era la movida. Bueno, leer o contar es más o menos. Sí, sí. Pero... Bueno, por un lado, me alegra que hayamos tenido tantas cosas para contar. Bien, bien. Bueno, es que hoy era que la estamos introducción. Por preguntar, y... che, avísanos cuando nos tenemos que ir, porque... estamos cerca. Estaba pensando un poco, yo tengo más mi costado que va por el lado de la narración oral y cómo... toda esta parte, bueno, está inevitablemente imbricada con la lectura porque somos seres lectores, ¿no? Algunas cosas nos llegan a través de, que está bueno que nos lleguen a través de lo que nos cuentan. Claro. Que también es una de nuestras fuentes. y me interesa que también es parte de Babel la reflexión sobre la lectura, sobre la narración, sobre la palabra. Esto de estar permanentemente como, y a veces también muy poéticamente, como puede ser a través del texto que acaba de leer Kama de Liliana Bodoc. Voy a leer un textito. No, voy a contar una cosa. Traje un librito. Sí. Que se llama Había una vez y es un cuentito de María Teresa Andrueto. Genial. Pero lo traje porque es un libro que me gusta mucho. El libro objeto también. Entonces, es muy lindo. Una cosa que pensaba es, en realidad uno puede visitar la biblioteca hasta como para ver una exposición. Totalmente. Ir a donde está la parte de el galpón, la parte de literatura infanto-juvenil. Y hay muchos libros que son para disfrutarlos mirándolos. Totalmente. Recorrerlo porque aparte, bueno, hay unos ilustradores acá que se las traen. Este es un... está bien, no lo podemos mostrar, pero... Pero vale la pena pasar a verlo por la biblioteca, ¿eh? Pero vale la pena pasar a verlo, este y tantos otros. Bien. Pero también traje, voy a terminar con un textito también de María Teresa Ondrueto. Es una anécdota que ella cuenta. Bien. ¿Querés que te ayude con el micrófono? Quiero que y me te ayudes pone, con, te lo ponemos con, fijo. Con los ojos. Ah, con los ojos, no, esa parte va. Bueno. Leo. Hace ya muchos años, entre 1984 y 1988, coordiné talleres de lectura con chicos presos. Se trataba de un grupo de menores de entre 9 a 16 años de edad que habían cometido homicidios o delitos a mano armada en causas con personas mayores. Mi mayor preocupación era encontrar algún tipo de literatura que les interesara. Me decidí por cuentos fuertes, donde aparecieran la pobreza y la violencia, porque me parecía que si ellos habían vivido esas experiencias, sus intereses serían bien diferentes de los de otros niños y otros jóvenes de esa edad. Sin duda, era un prejuicio. No funcionó. Y así seguí de un material al otro, dando tumbos durante meses, hasta que un día descubrimos, ellos y yo, de modo completamente azaroso, un punto de encuentro. Los cuentos maravillosos, maravillosos cuentos de amor entre príncipes y princesas. ¡Qué maravilla! María Teresa Andrueto. María Teresa Andrueto. Trajimos una musiquita. También, para cerrar esto, pero primero les agradezco. Primero hay les una agradezco cosa, porque ya de una la cosa música no volvemos. Decir, pero... Una cosa más quería decir. Dale, respecto Pancho. De esto de... Bueno, acá está en el libro, pero esto nos lo cuenta María Teresa Latere. Y me acordé de algo que leí una vez de un narrador colombiano que estuvo mucho tiempo juntándose con los griots africanos para ver cómo era esa experiencia. Y que alguna vez alguien le dijo, acá, en esta tribu, acá en África, cada vez que se muere un anciano, es como si se incendiara una biblioteca. Wow. Carmen Catalano y Pancho Mondino, muchas gracias por este rato. Gracias a vos. Les dejamos con lo que también separaron de musiquita. Se trata de Paco Ibáñez y Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiene como una vida al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Thank you. rearmado matutino de sentidos. Se va yendo el tangüero con la cumbia del este en esta mañana rara, que como pasa igual que te vas a una biblioteca y vos vas a buscar un librito y tenés todo ahí acomodado, los tiempos, todo, y te colgás a hablar con la gente en la biblioteca. Espacios donde el tiempo no importa. Y aquí sí importa, se nos está terminando el programa, ya estamos fuera de horario de programa, pero nos queda todo el pescado sin vender de lo que tiene que ver con la Agenda Cultural de Punilla. Te contamos el viernes lo de hoy, pero falta sábado y domingo, viejo. Sí. vamos a seguir con los libros, porque este sábado 17 a la mañana, desde la mañana, a ver que tengo acá los horarios, déjenme que me acomodo un poco, pero estamos hablando de un eventazo en Casa Grande y es la Feria del Libro. La estación de los sueños está por llegar. Este sábado 17 de mayo te esperamos en la estación del tren de Casa Grande para vivir la primera Feria del Libro de Casa Grande. Un encuentro con la lectura, la música, el arte y la creatividad de nuestra gente. Importantísimo. Primera Feria del Libro de un pueblo. Libros, poesía, talleres para peques, música en vivo, artesanos, gastronomía y mucho más te esperan en esta jornada única e histórica. Además también llega el Museo Rodante, una muestra cultural itinerante que recorre la provincia llevando historia y arte a cada pueblo. Es una propuesta cultural para todas las edades, ideal para pasar el fin de semana en familia, con amigos o simplemente para regalarte un momento especial. Hay una grilla completa que podés revisar en el Instagram de la Municipalidad de Casa Grande y que te prepares para disfrutar un día lleno de magia, cultura y comunidad. No te lo podés perder. Esto lo organiza la Comuna de Casa Grande y la Agencia Córdoba Cultura, que está empujando las ferias del libro en cada pueblo y ahora le llega a Casa Grande. Arranca tempranito, me parece, a mitad de mañana y se queda toda la jornada. Atención entonces a la feria, la primera Feria del Libro, la Estación de los Sueños. Todo arranca a las 10 de la mañana con el acto de apertura. Todo jornada completita en la estación del tren de Casa Grande. Hablábamos de la Biblioteca Babel y justamente su mítico ciclo del cine para peques, no tan peques y para nada peques, también llega este sábado, minutos después de las 17, cuando termina el taller de teatro, se rearma la sala, el galpón querido de la biblioteca en la estación de tren, y el cine para peques te va a traer Wicked, una de las grandes pelis del año pasado, un retome del musical para peques, pero con muchísima calidad, una peli muy muy muy recomendable. Ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy, ¿se acuerdan, no? De Dorothy, del País de las Maravillas, de Dorothy Gale, desde Kansas. El Faba es una joven incomprendida por su inusual color verde que aún no ha descubierto su verdadero poder. Glinda es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad de Sheets, en la fantástica Tierra de Oz, y forjan una insólita pero profunda amistad. Está muy muy recomendada por el retome del género musical, pero ambientado a tiempos de peques que por ahí no se la pueden llegar a bancar. Es un peliculón que nos vemos el sábado después de las 17 en el galpón de la Biblioteca Babel. Y como te vengo contando, hay doble función el sábado en el galpón, porque llega después la invitación que hace los defensores de la Reserva El Puma, más el Cine Club Babel, y te están invitando a ver la película de aquí, del Valle, El Llamado del Agua, con las reflexiones de la escasez de agua en Los Cocos. Importantísima la movida, están convocando también, por supuesto, desde la gente de la Reserva del Puma. Estamos muy felices de participar por primera vez del Cine Club Babel. Invitamos a compartir el documental El Llamado del Agua, dirigido por Andrés Dunayevich, del año pasado, el docu. Este documental es un llamado a reflexionar sobre las problemáticas del agua y de los incendios forestales. Llevado a cabo el docu por Humanidad Colaborativa Asociación Civil, realizado con el apoyo de People Powered .org y el Camboyano Producciones. Nos invitan a seguir construyendo colectivamente soluciones para proteger nuestras cuencas hídricas y bosques nativos. La gente de la Reserva Natural El Puma, la Biblioteca Popular Babel y su Cineclub te invitan este sábado 17 de mayo a las 8 de la noche al galpón a ver El Llamado del Agua. Bueno, ¿qué más? El sábado hay otro tipo de convocatoria musical, pero yéndonos más hacia el sur, hacia Cosquín, donde se viene una fiesta medio heavy metal la cosa. Sí, señor, heavy metal total, fiestón rockero. Qué linda fecha de rock, dicen desde el Espacio Zamora del Centro Cultural de Cosquín. Se viene una noche espectacular, se va armando el Templo del Rock del Zamora. Caos total. 17 de mayo, Espacio Zamora. Estoy viendo que va a haber bandas de hardcore, de heavy y de new metal. Estoy viendo los logos y me cuesta bastante reconocer los nombres de las bandas. Espero que se pasen por el Instagram del Espacio Zamora, Traza Cultural Cosquín, donde se van a encontrar con las bandas que tocan. No sé si Caos Total es el nombre de la jornada o de una de las bandas. Disculpen mi ignorancia, pero hay unas cuantas bandas más y se pone metalera la cosa. Eso es lo que te quería decir. Se pone picante la cosa y si te gusta el palo, te están esperando en el Zamora por allá. Te metes al Instagram del Espacio Zamora Traza Cultural Cosquín y ahí te enterás de todo de esta movida bien pesuti. Qué decirte de lo que ya viviste esta semana en este mismo programa. En La Falda 22:30 el rock también se hace presente con Alto Bondi llegando al Soul Café. Primera presentación de esta banda de El Romerillo de aquí de Huerta Grande, que ha tocado en el 38 ya unas cuantas veces y que desembarca en La Falda para mostrar todo su potencial de rock, para que cantemos todos juntos. Una noche espectacular para compartir en Soul Café 22:30, entrada libre y gratuita, y ahí te tenés que tomar algo, te pones unos manguitos para eso. Y la invitación a que te repases todo, todo de lo que fue la visita de Alto Bondi aquí en los estudios de La Pana, pero quedó colgado, por ejemplo, en la página de Radio Roja, te metes y aparece ahí la nota completa para escuchar, los videos de Instagram con los temas que hicieron, y también en el YouTube de La Pana, por ejemplo, la tenés toda la entrevista y todo el ratito compartido en video, te metes por donde quieras y te chusmeás todo, todo, todo de Alto Bondi aquí en los estudios, haciendo el Tiny de Panamericano. Nos rajamos volando al 18, al domingo. Cositas para hacer el domingo, importantes también, porque estamos en el marco del Día Internacional de los Museos y en la cumbre le meten con todo desde las 17 hasta las 20. El próximo 18 de mayo, en concordancia con la celebración del Día Internacional de los Museos, te invitamos a conocer los 5 museos de nuestra localidad. La Casa Museo de Manuel Mujica Lainez, el Museo Miguel Ocampo, el Museo de Arte Luis José Pizano, el Museo de Motos y Bicicletas y el Museo de Historia y Patrimonio de la Cumbre. Toda la jornada disponible los museos para que entres. Domingo, oportunidad única porque va a ser todo libre y gratuito. Habrá combis también para moverse. Te metes también a las redes sociales de la Cumbre y te enterás de toda esta posibilidad de moverte y conocerte de un saque todos los museos. El domingo también, como siempre, hay cine en Cosquín y la propuesta del cine municipal, que es también con entrada libre y gratuita, siempre con dos propuestas. Una más para jóvenes, peques. A las 18 va a estar la película Mi Mundial y después del libro de Sacheri, Papeles en el Viento, va a estar su versión de película a las 8 de la noche. Eso es entrada libre y gratuita, hermosa pantalla ahí en el Polideportivo de Cosquín, requete para aprovechar. A las 8 de la noche, misma hora de la película, pero en la cumbre, cuando terminás de verte todos los museos, hay movida de astroturismo. Recordamos que estamos en el mes del astroturismo en Córdoba y llega a la cumbre movida. Nos invitan a compartir esta actividad en un entorno natural inmejorable, el cielo de la cumbre. ¿Cuándo? El domingo 18 de mayo a las 20 horas en la pista de aeromodelismo del Club de la Cumbre. Metele al astroturismo que está buenísimo. Actividad libre y gratuita con inscripción previa en el 3548, anota bien, 3548 63 78 37. Está requete bueno lo del astroturismo, dale un poco de bola. Se va desarmando nuestro programa y la cortina también, la cumbia del bordo. Ahí se está desarmando, perfecto, y nosotros también, desarmados ya, listos para el fin de semana con este, pero multiplan de cosas. Les deseamos que tengan ustedes el más lindo de los fines de semana, el que necesiten, de descanso, de actividad, de lo que fuere. El Valle ofrece, me parece, que todas esas posibilidades. Les mandamos un abrazo. Nos vamos a ir con nuestro querido Musicación, que es meternos con alguna bandita. Y para cerrar todo esto, nos vamos a ir con el grupo rockero mexicano, mítico, el Tri, para cerrar esto. Primero, difícil, como es la semana, pero también como puede ser un fin de semana, como lo es todo. Pero aquí estamos para ponerle un poquito de onda. Abrazo para todos. Desde su mítico acústico en MTV, el Tri. Y dijimos que era Musicación, así que son un par de esos temas. Estamos juntos en este acusticazo. Aprovechando la presencia de mi domadora aquí, quiero tocarles una rolita que se hizo acreedora al Ariel por ser el mejor tema musical de una película. El Ariel vendría a ser para allá, para la hermana República de las Tranzas y el Smoke, de donde nosotros venimos. Lo que aquí para la banda de la Bella República de las Hamburguesas y los Hot Dogs es un Oscar. Entonces, quiero dedicarles esa rola ahorita, acompañado de mi domadora y de todos estos niños que dicen. Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras todas nos encuentran y tú y yo algún día nos abres. sino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. El Tri se carga el cierre de esta mañana rara, deseándoles el mejor fin de semana posible, como siempre, y nos vamos con el último. La trifecta la termina, por supuesto, el Perro Negro. Chau. Wow. Ciencia, ni tengo edad. Soy un perro negro. caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.